Disney Pictures presenta El sol aparece tras el horizonte iluminando la selva. El pesado rinoceronte, los esbeltos antílopes, los graciosos perros de las praderas, la elegante pantera, todos miran hacia el amarillo sol. Las aves zancudas elevan el vuelo sobre la masa de agua que cae formando una gran catarata. Bandadas de aves vuelan ante la montaña cuya cumbre está cubierta de nieves perpetuas y sobre los meandros y pantanos que reflejan la luz dorada del sol. Los antílopes avanzan entre la bruma del amanecer, dando graciosos y elegantes saltos. Todos parecen dirigirse hacia un punto. Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay más que mirar donde otros solo ven más jirafas, cebras y elefantes. En lugar de soñar, son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y todos llegan al pie de una cornisa rocosa que sobresale en el aire. Debemos buscar. Sobre la roca hay un majestuoso león. Un viejo mono se acerca apoyándose en un palo y trepa por la roca hasta llegar junto al león. El mono y el león se abrazan sonrientes. Luego el león se acerca a una leona que está echada en el suelo, lamiendo al cachorrillo que tiene entre sus patas. El viejo mono hace sonar ante el cachorrito una calabaza seca que cuelga del palo. El cachorrito extiende sus patitas queriendo jugar con el sonajero. El mono abre una fruta. Moja el dedo en la pulpa de la fruta y mancha con él la frente del cachorro. Luego le echa un puñado de tierra. El cachorro estornudó al caerle el polvo. El león y la leona sonríen. El mono coge al cachorrillo, le lleva hacia la cornisa y le levanta mostrándole. Los animales empinan sus hocicos y trompas y saltan de alegría. Es un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, debemos buscar. El leoncito mira asustado hacia los animales que doblan sus patas delanteras ante Simba, hijo del rey león y príncipe heredero de la selva. Un rayo de sol ilumina al recién nacido. El ciclo sin fin. El rey león. Un ratoncito corretea por el suelo. Una enorme zarpa le atrapa. La zarpa levanta al ratón cogido por el rabito. Es Scar, enorme y feo león de negra melena. La vida no es justa, ¿verdad? Fíjate, yo nunca llegaré a ser rey. Y tú nunca verás la luz de un nuevo día. Adiós. Abre la boca. ¿No te dijo tu madre que no jugaras con la comida? ¿Y ahora qué quieres? He de comunicarte que el rey Mufasa viene hacia aquí. Espero que tengas una buena excusa por no haber asistido a la ceremonia. El ratón escapa. Cojazo, me has hecho perder mi almuerzo. Perderás más que eso cuando el rey acabe contigo. Está más furioso que un rino con hernia. Oh, tiemblo de miedo. Por favor, Scar, no me mires así. ¿Scar? Aparece el Rey León. Suéltalo. Siempre tan oportuno, majestad. Escupe al pájaro. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con el populacho. Sarabi y yo no te hemos visto en la presentación de Simba. ¡Oh, pero era hoy! ¡Oh, qué vergüenza! Scar araña la pared de roca. No sé dónde tengo la cabeza. Sí, pero por muy despistado que seas, como hermano del rey, tu deber era haber estado en primera fila. Estuve en primera fila hasta que nació esa bola de pelo. Esa bola de pelo es mi hijo y tu futuro rey. Oh, tendré que ensayar mis reverencias. A mí no me des la espalda, Scar. Oh, no, Mufasa. Eres tú el que no debes dármela a mí. ¿Me estás retando? Calma, calma. No soñaría jamás en retarte. Lástima. ¿Por qué no? En cuanto a inteligencia, me ha tocado una parte del león, pero en lo referente a fuerza bruta. Me temo que en la herencia genética he salido perdiendo. Scar se aleja. Oh, hay un cuervo negro en cada familia. En la mía hay dos. Y siempre consiguen aguar las ocasiones especiales. Oh, ¿qué voy a hacer con él? Sería una bonita alfombra. Zazú. Tendríais ventajas porque cuando se ensuciara podríais colgarle y sacudirle como a una estera. Grandes nubarrones tapan al sol ensombreciendo la sabana. Una tormenta riega el paisaje con gruesas gotas mientras los relámpagos iluminan con sus fogonazos. Sobre un árbol de la cercana selva, Rafiki, el mono hechicero, moja sus dedos en la pulpa de frutas y dibuja un leoncito sobre la corteza del árbol. Simba. Simba se asoma a la cornisa de roca que hay junto a su guarida. Luego corre al interior de la cueva donde duermen sus padres. ¡Papá, papá! ¡Vamos, papá! ¡Tenemos que irnos! ¡Despierta! Lo siento. ¿Papá? ¡Papá! Tu hijo está despierto. Papá, papá, papá, papá, pero antes del amanecer es tu hijo. ¡Papá, vamos, papá! Empuja a su padre tratando de despertarlo. ¡Me lo prometiste! Bueno, está bien. Ya voy, ya voy. ¡Sí! Salen de la cueva. Simba juguetea entre las patas de su madre, que le mira sonriendo con ternura. Luego, sube con su padre hasta la cima de la rocosa montaña. Abajo, se extiende el territorio surcado por el río e iluminado por el sol naciente. Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Descienden al valle. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Buenos días, Alteza. Buenos días, Zazú. Me presento con el informe matutino. Suéltalo. Bien, las langostas se han ido de viaje y los leopardos siguen molestos con sus manchas. ¿En serio? Los monos hacen sus monadas. ¿Qué haces, hijo? Están por encima de todo. Cazo. Deja que un profesional te enseñe. Sugería a los elefantes que lo olvidaran, pero no pueden. Zazú, ¿quieres darte la vuelta? Claro, los tigres están... Agazápate entre la hierba. No se las van a quitar. Está bien, mi agazapo. ¿Qué ocurre? ¿Le enseño a cazar? Oh, muy bien, a cazar. ¿Cazar? ¡Oh, majestad! ¡No hablaréis en serio! ¡Oh, es tan humillante! No emitas ni un sonido. ¿Qué le decís, Mufasa? Se lanza sobre Zazú. ¿Mufasa? ¿Simba? ¡Lo has hecho muy bien! ¿Un topo? ¿Zazú? ¿Sí? Señor, no te desdices del mundo. Bien, esta vez... ¡Majestad! ¡Llenas en las tierras del reino! Zazú, llévate a Simba. ¿Puedo acompañarte? No, hijo. Mufasa se aleja. No me dejan ir a ninguna parte. Oh, joven príncipe, algún día tú serás el rey y podrás perseguir a esos animalejos carroñeros y torpes desde el alba hasta el anochecer. Simba vuelve hacia las rocas donde está su madriguera y encuentra a su tío Scar. Tío Scar, adivina. Detesto las adivinanzas. Voy a convertirme en rey. Oh, qué ilusión. Papá me acaba de enseñar el reino. Y yo reinaré en él. Sí. Perdóname si no salto de alegría, pero sufro de la espalda, como ya sabes. Tío Scar, cuando yo sea rey, ¿qué vas a ser tú? El tío de un mono. Qué raro eres. No tienes idea. Así que tu padre te ha enseñado todo el reino, ¿no? Todo. Supongo que no te habrá enseñado lo que hay en la frontera norte. Pues no. Dice que no puedo ir allí. En eso tiene toda la razón. Es muy peligroso. Solo los valientes se atreven a ir. Yo soy valiente. ¿Qué hay allí? Lo siento, Simba. No puedo decírtelo. ¿Por qué no? Simba, Simba. Solo me preocupa el bienestar de mi sobrino predilecto. Sí, claro. Soy tu único sobrino. Razón de más para que te proteja. Un cementerio de elefantes no es lugar para un joven príncipe. ¡Ups! ¿Un cementerio de qué? ¡Vaya! ¡Oh, qué torpe! Se me escapó. Supongo que algún día te hubieras enterado. Eres un joven tan inteligente. Pero podrías hacerme un favor. Prométeme que nunca irás a ese horrible lugar. Lo prometo. Así me gusta. Ahora vete a jugar. Diviértete. Y recuerda, será nuestro secreto. Simba se aleja y va hacia unas rocas donde las leonas cuidan de sus cachorros. Allí encuentra a su amiguita Nala. Su madre le da cariñosos lametazos. Hola, Nala. Hola, Simba. Ven, te han hablado de un lugar increíble. Ahora no, estoy en mitad de mi baño. Y ya es hora del tuyo. La madre de Simba le agarra. ¡Mamá! ¡Mamá, me estás despeinando! Le lame sonriente. Bueno, ya estoy limpio. ¿Nos podemos ir ya? ¿A dónde quieres ir? Espero que sea un lugar interesante. ¡Claro! Es un lugar genial. ¿Y dónde está ese sitio tan genial? Oh, cerca del manantial. ¿El manantial? ¿Qué hay de interesante en el manantial? Te lo enseñaré cuando lleguemos allá. Oh. Mamá, ¿puedo ir con Simba? ¿Tú qué crees, Arabi? Pues... ¡Sí! Por mí pueden ir. ¡Genial! Pero Zazú tendrá que acompañaros. Oh, no, Zazú no. Daos prisa. Cuanto antes lleguemos al manantial, antes volveremos. Dime la verdad. ¿A dónde vas? Al cementerio de elefantes. ¡Caray! Zazú, es cierto, pero ¿cómo vamos a despistarle? Oh, qué pareja más tierna. Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana. Vuestros padres serán muy felices el día que los dos os comprometáis. ¿Con qué? Comprometidos, apalabrados, novios. O sea... Que algún día vosotros dos os casaréis. No puedo casarme con ella, es mi amiga. Sí, sería muy raro. Siento ser un aguafiestas, pero creo, queridos tortolitos, que no tenéis elección. Es una tradición de generaciones. Cuando yo sea rey, será lo primero que anule. No, mientras yo siga aquí. Entonces estás despedido. Lo siento, pero solo el rey puede hacer eso. Bueno, él es el futuro rey. Sí, y tendrás que hacerme caso. Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. Le arranca un pelo. Nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Cae a una charca. Seré feliz, no más voraz, y así será mi voz. Pues un gato suena más feo. Un elefante le da un trompazo. Oh, yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga. Bueno, cuando dije lo que... ¿Qué debo hacer? Claro, por supuesto, nadie pero... Nadie que me diga. ¿No te das cuenta que...? ¿Cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. Simba y Nala montan sobre dos avestruces. Zazú choca contra un rinoceronte. Hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, de mito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. Yo voy a ser el león. Pasan entre las cebras que le saludan levantando el rabo. Ahora pasan entre las pesadas patas de los elefantes. Simba monta sobre una jirafa. Zazú trata de seguirles. ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo ando! ¡Mires donde mires! ¡Siempre estoy al mando! ¡Aún no! ¡León, sus campeones sin dudar! ¡En bosques, en sabanas, en el mar! ¡Eligen a Simba, su campeón! Los monos sujetan a Zazú. Mientras Simba y Nala juegan en corro con todos los animales que forman una torre sobre la que montan los leoncitos. La torre de animales se derrumba aplastando al pobre Zazú. Le ruego que me disculpe, señora, pero... ¡quítese de encima! ¡Si no! ¡Nala! Quedó aprisionado bajo el culo de la señora rinoceronte. ¡Genial! ¡Ha funcionado! ¡Le despistamos! ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Oye, genio! ¡Yo he tenido la idea! ¡Sí! ¡Pero yo lo hice todo! ¿Conmigo? ¿Ah, sí? Ruedan por el suelo jugando. Nala queda encima. ¡Te vencí! ¡Vamos! ¡Suéltame! Ruedan de nuevo y caen por un terraplén. ¡Te vencí otra vez! Una bocanada de humo y fuego sale de un agujero. Han caído en un hoyo volcánico negro y humeante. Suben a un montículo sobre el que hay una enorme calavera de elefante. Miran a la hondonada repleta de esqueletos. ¿Es aquí? ¡Hemos llegado! ¡Vaya! Pone los pelos de punta. Sí. ¿No te parece genial? Podemos meternos en un buen lío. Lo sé. ¿Crees que aún estarán ahí sus cerebros? Solo hay una forma de saberlo. Vamos, lo averiguaremos. ¡Ni hablar! Lo único que vais a averiguar es cómo salir de este lugar. Estamos demasiado lejos de las fronteras del reino. Pico de Plátano tiene miedo. Soy el señor Pico de Plátano para ti, peludo. Y en estos momentos corremos todos un grave peligro. ¿Peligro? Ja. Yo soy de una casta de valientes. Me río en la cara del peligro. Tres hienas salen de la calavera del elefante. Simba, Nala y Zazú se asustan. Vaya, vaya, vaya, Bansai. ¿Pero qué tenemos aquí? No lo sé, Shenzi. ¿Tú qué crees? Sí, justo lo que pensaba. Un trío de intrusos. Ha sido por pura casualidad, puedo asegurarlo. Un pequeño error de navegación. ¡Alto, alto, alto! Esperad, esperad. Te conozco. Eres el bufón chivato de Mufasa, ¿no? Se equivoca, señora. Soy el mayordomo del rey. Entonces tú debes ser... el futuro rey. ¿Sabes qué hacemos con los reyes que salen de sus reinos? Va, a mí no podéis hacerme nada. Técnicamente sí, estamos en su territorio. Pero Zazú, tú dijiste que eran unos animalejos carruñeros y torpes. Cállate, hace la mosquita muerta. ¿Me llamas mosquita muerta? Vaya, fijaos en el sol, es hora de irse. ¿A qué tanta prisa? Nos gustaría que os quedarais a cenar. Sí, podríamos comer leoncito en escabeche. Espera, tengo algo mejor. Yo quiero cachorrillo a la brasa, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Qué te pica? ¿Encargamos cena para llevar? No, ¿por qué? ¡Porque ya se va! Los tres amigos corren, las hienas les persiguen. Atrapan a Zazú y lo meten en un caldero hirviendo. ¿Les despistamos? Creo que sí. ¿Dónde está Zazú? Y el pajarito mayordomo cayó en el calderito para pegarse un bañito. ¡Oh, no! ¡No me gustan los calderitos! Zazú sale disparado con el culo ardiendo. Llegan sin vainal. ¡Meteos con alguien de vuestro tamaño! ¿Cómo tú? Se lanzan sobre ellos. Las hienas les persiguen aventelladas, saltan y caen sobre una montaña de huesos de elefante. Nala resbala. Está a punto de ser cazada por las hienas. Simba baja y la defiende a zarpazos. Simba y Nala corren hasta una pared de roca que les corta el paso. Intentan subir, pero no pueden ni caen. Las hienas les acorralan. Gatito, gatito, gatito. Simba ruge imitando a un león grande. ¿Solo eso? Hazlo otra vez, vamos. Aparece Mufasa, el rey león. Derriba las hienas y las aprisiona bajo sus zarpas. Silencio. Cálmate, lo sentimos mucho. No volváis a acercaros a mi hijo nunca. Oh, ese es tu hijo. ¿Ah, sí? ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía. ¿Y tú? No, claro que no. ¡No! ¿Eh? ¡Adiós! Asustadas, las hienas huyen corriendo. Zazú, Simba y Nala se acercan a Mufasa con cara compungida. Papá, yo... Desobedeciste deliberadamente. Papá, lo siento. Volvamos a casa. Con la cabeza gacha siguen al rey león. Creo que has sido muy valiente. Disgustado, Scar, el oscuro y feo león, les ve marchar desde lo alto de una roca. Ya dentro de su reino, Mufasa se detiene. Está anocheciendo. ¡Zazú! Sí, Alteza. Llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. Vamos, Nala. Simba. Buena suerte. Mirando hacia Simba con preocupación, Nala se aleja con Zazú. ¡Simba! Simba se acerca temeroso. Su pequeña zarpa pisa sobre la huella que dejó en el suelo la grande y poderosa garra de su padre. Triste y arrepentido, se detiene junto a él. El rey le mira muy serio. Simba, me has decepcionado. Lo sé. Han podido matarte. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Solo intentaba ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no significa buscarse problemas. Pero tú no tienes miedo a nada. Hoy lo he tenido. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto que esas hienas estaban más asustadas. Claro, porque nadie se puede meter con tu padre. A ver aquí, cachorro. ¡Oh, no, no! Mufasa coge a Simba y juega con él entre sus brazos. ¡Ahora mira! Corretean y saltan contentos. Simba sube sobre su padre y le mordisquea una oreja. Somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Mientras en las tierras volcánicas y rocosas, donde tienen sus guaridas las hienas... ¡Vaya fuerza tiene Mufasa! ¡No podré sentarme durante una semana! ¡No tiene gracia, eh! ¡Ey, cállate! Pelea. ¿Queréis dejarlo, va? Es Sensi. ¡Ha empezado él! Fijaos en vuestro aspecto. Con razón, estamos al final de la cadena alimenticia. Odio las cadenas. ¿Sí? Si no fuera por esos leones, seríamos los jefes del coparro. A mí me repatean los leones. Son mandones. ¡Peludos! ¡Apestosos! Y además son muy... ¡Muy feos! Oh, no creo que todos los leones seamos tan horribles. Oh. Oh, Scar, eres tú. Creíamos que era alguien importante. Sí, como Mufasa. Sí. Entiendo. Él sí tiene poder. Dímelo a mí. Solo con oír su nombre tiemblo. Mufasa. Oh, dilo otra vez. Mufasa. Oh. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Me entra un cosquilleo. Estoy rodeado de idiotas. Vamos, Scar. Eres de los nuestros. Eres nuestro amigo. Del alma. Oh, eso me gusta. No es el rey, pero está muy bien educado. Por cierto, ¿nos has traído algo de comer, viejo amigo? ¿Tienes algo? ¿Tienes? ¿Tienes? No os merecéis esta delicatessen. Os ofrecí a esos cachorros en bandeja de plata y ni siquiera habéis logrado eliminarlos. Les lanzó una pata de cebra. Ellas la devoran. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes, Scar? Sí, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? Precisamente. Scar salta junto a ellos. Bocanadas de humo amarillo salen de entre las rocas. Scar avanza con expresión malvada y traicionera. Ya sé que no sois muy despiertos. No podéis razonar sin error. Oíd mi canción, muy atentos. No habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado. ¿No oléis a carroña real? Os hablo de un rey condenado. Si falláis, será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas. Pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era. La nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso, mas soy generoso. Y yo siempre devuelvo un favor. ¡En justicia soy todo un león! ¡Preparaos! ¡Ya estamos preparados! ¡Estaremos preparados! ¿Para qué? ¡Para la muerte del rey! ¿Está enfermo? ¡No, idiota! ¡Le mataremos! ¡Y a Simba también! ¡Excelente idea! ¿Quién necesita reina? ¡No, reina! ¡No, reina! ¡Idiotas! ¡Sí, habrá un rey! ¿Has dicho? ¡Yo seré el rey! ¡Apoyadme! ¡Y jamás volveréis a pasar hambre! Habla desde una roca. ¡Sí! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! Un ejército de hienas desfila ante Scar. Cuidad un pequeño detalle. Sed fieles o será peor. Tenéis un futuro dorado. Si no olvidáis quién manda aquí, más quiero que quede bien claro. ¡No daréis un bocado sin mí! ¡Preparad vuestro golpe de estado! ¡Preparad vuestra risa voraz! ¡Sed meticulosos y muy cautelosos! ¡Seréis mi venganza, mi gran esperanza! ¡Un rey absoluto, amado y astuto! ¡Temido, glorioso y audaz! ¡Ese trono es mi gran ambición! ¡Preparaos! ¡Ese trono es su gran ambición! ¡Preparaos! Al día siguiente, Scar lleva a Simba hasta un estrecho desfiladero. Espera aquí. Tu padre tiene una maravillosa sorpresa para ti. Oh, ¿y qué es? Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿no crees? Si me lo dices, fingiré sorprenderme. Oh, eres un chico muy travieso. Oh, vamos, Oscar. No. Esto es solo para ti y tu papá. Es un asunto entre padre e hijo. Bueno, iré a buscarle. Te acompañaré. No. No. Tú, quédate aquí. No querrás acabar metido en otro lío como el de las hienas. ¿Te has enterado? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿Ah, sí? Oh, sí. Suerte que papá estaba allí para salvarte, ¿eh? Oh, que quede entre nosotros. Quizá te convendría ensayar un poco ese rugidito. Oh, muy bien. Con gesto malévolo, Scar se aleja. Tío Scar, ¿me gustará la sorpresa? Simba, es para morirse. Junto al desfiladero hay una gran manada de ñus, parecidos a los bisontes, pero más delgados. Sensi, Banzani y su compañera, las tres hienas de Scar, vigilan la manada. ¡Cállate! No puedo evitarlo. Tengo tanta hambre que me comería uno con cuernos y todo. No te muevas. ¿No podría comerme uno que esté enfermito? No. Esperaremos la señal de Scar. Scar aparece sobre una roca. Ahí está. Andando. Abajo Simba espera. Rugidito. Va. Un tranquilo camaleón cruza ante Simba. Aprovechando la oportunidad, Simba ensaya su rugido. El camaleón no hace caso. Simba se enfada y ruge más fuerte. El rugido de Simba rebota en las paredes del desfiladero multiplicando su eco hasta llegar a la manada de ñus. La tierra tiembla bajo las patitas de Simba. Asombrado, ve cómo la manada galopa hacia él amenazando aplastarle. Aterrorizado, Simba corre por el desfiladero seguido por la masa de ñus que le pisan los talones. Siguiendo las órdenes de Scar, las hienas azuzan a los ñus, provocando su estampida. No lejos de allí, Mufasa, el rey león, pasea con Zazú sobre su lomo. Llega Scar. ¡Mirad, Alteza! ¡La manada se mueve! ¡Qué raro! ¡Mufasa, rápido! ¡Hay una estampida en el desfiladero! ¡Simba está allí! ¿Simba? La masa de ñus alcanza a Simba, que se encarama sobre una rama de árbol seca. Mufasa corre hacia el lugar, seguido por Zazú y el traicionero Scar. Zazú vuela sobre el desfiladero y se posa sobre la rama en la que está subido Simba. ¡Zazú, ayúdame! ¡Tu padre viene a ayudarte! ¡Aguanta! ¡Date prisa! ¡Allí, en ese árbol! ¡Aguanta, Simba! La rama seca se resquebraja. Mufasa se lanza hacia él atravesando la masa de ñus. ¡Oh, Scar, esto es espantoso! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ir en busca de ayuda! ¡Eso es lo que le diré! De un zarpazo, Scar estrella a Zazú contra la roca para evitar que pida ayuda. Mientras Mufasa llega cerca de su hijo, pero los ñus le pisotean y rueda por el suelo. La rama seca se parte y Simba sale disparado por el aire. Mufasa salta y agarra a Simba con la boca. Scar observa desde arriba. Mufasa pierde a Simba, pero vuelve a cogerle y logra colocarle a salvo sobre una roca. Pero mientras lo hace, la masa de ñus le arrolla. Mufasa desaparece bajo las pezuñas de los ñus. Simba mira ansioso, esperando ver a su padre sano y salvo. Dando un salto desesperado, Mufasa se agarra con las uñas a la pared de roca y asciende arañando la piedra hacia el lugar donde está Scar. Simba corre hacia allí. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! Scar clava sus garras sobre las de Mufasa. Scar aproxima su rostro maléfico. Larga vida al rey. Scar le suelta y Mufasa cae por el aire sobre la masa de ñus. Saltando de roca en roca, Simba baja en busca de su padre. Cuando llega abajo, la masa de ñus ha pasado, dejando una nube de polvo que le hace toser. ¡Papá! Simba avanza por el polvoriento cañón buscando a su padre. Un ñu retrasado pasa corriendo. ¿Papá? El ñu se aleja. Bajo la rama rota del árbol seco, Simba descubre a su padre inerte, tendido en el suelo. Simba agacha las orejitas y se acerca. Simba se acerca y le mira triste. ¿Papá? Papá, vamos. Le empuja con el morro. Tienes que levantarte. ¿Papá? Tenemos que volver a casa. Tira de la oreja con su boca, pero Mufasa no se mueve. Desesperado, mira a su alrededor. ¡Socorro! Se detiene. ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Grandes lagrimones caen de sus ojos. Gira y vuelve junto al cuerpo de su padre. Levanta con el hocico la pata de Mufasa, se mete bajo ella y llora amargamente. Por el fondo aparece la siniestra figura de Scar. Simba, ¿qué has hecho? Hubo una estampida y trató de salvarme. Ha sido un accidente, no quería que le pasara nada. Naturalmente, claro que no. Nadie desea nunca que pasen estas cosas. Pero el rey ha muerto. Y si no fuera por ti, aún seguiría vivo. Simba le mira compungido. Las lágrimas caen de sus ojos. Oh, ¿qué dirá tu madre? ¿Qué voy a hacer? Huye, Simba. Huye. Huye lejos y no regreses. Simba se aleja corriendo. Las tres siniestras hienas aparecen tras Scar. Matadle. Las hienas se lanzan en persecución de Simba, que ha llegado hasta una alta pared de piedra que le cierra el paso. Mira hacia atrás y ve a las hienas que le acorralan. Aterrorizado, trepa hasta una abertura que hay en la pared de roca. Cruza la abertura, salta y frena al borde de un altísimo precipicio. Las hienas llegan. Desesperado, Simba salta al abismo. Vuela un trecho y cae rodando por un terraplén. Las hienas corren tras él. Simba cae en una superficie llena de matas de espinos. Como es pequeño, se mete entre los matorrales sin pincharse. Al ver los espinos, las dos hienas frenan, pero la tercera choca con ellas y empuja a la primera sobre los pinchos. Las hienas ven a su compañera salir de las zarzas con el cuello lleno de espinas. ¡Por allí va! ¡Por allí! Simba se aleja. ¡Pues ve por él! ¡No me meto ahí por nada del mundo! ¿Quieres que salga con tu aspecto, culo de cactus? Le escupe una espina. ¡Pero hay que acabar el trabajo! Bueno, de todos modos, al lugar que va es como si estuviera muerto. Y si regresa, le mataremos. ¡Sí! ¡Lo has oído! ¡Si vuelves aquí, te mataremos! Más allá de las zarzas, el leoncito corre hacia el rojizo desierto. Ya de noche, Scar comunica a las leonas la fatal noticia. La muerte de Mufasa es una terrible tragedia. Pero perder a Simba, quien apenas había empezado a vivir, es para mí una profunda pérdida personal. Así que con gran pesar asumo el trono. Pero de las cenizas de esta tragedia nos alzaremos para saludar el principio de una nueva era en la que el león y la hiena se aliarán para un grandioso y glorioso futuro. Tras Scar aparecen las hienas que invaden las rocas, mientras las leonas y Zazú se apretujan temerosas. Rafiki, el mono hechicero, mira con tristeza el dibujo de Simba que hizo en el árbol y lo emborrona con su mano. Al día siguiente, bajo un ardiente sol, Simba yace en el seco y resquebrajado suelo del desierto. La sombra de los buitres carroñeros se proyecta volando en círculos sobre él. Los buitres se posan en el suelo y se lanzan sobre Simba. Llega un gordo jabalí con un pequeño perro de las praderas. Se arrojan sobre los buitres y los espantan a golpes. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Me encanta jugar a los bolos con los buitres! ¡Nunca falla! Timón, el pequeñito, se sacude el polvo. Timón! ¡Será mejor que veas esto! ¡Parece que aún está vivo! A ver, ¿qué tenemos aquí? Timón se acerca a Simba y le huele. Levanta la pata de Simba y ve su cara.

¿Lo ve? Felices y contentos, los tres amigos pasean por la preciosa selva, caminando al ritmo de la música. Poco a poco, Simba se hace grande, le crece la melena y se convierte en un hermoso león joven. Ahora su voz ha cambiado. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Se lanzan al río. Timón. Una matata. Pumba. Una matata. Y Simba. Salen del agua. Siguiendo el ritmo de la canción, se internan en la selva. Mientras, Scar está tumbado en el interior de su guarida rodeado de huesos. Junto a él, Zazú, encerrado en una jaula de huesos, canta tristemente. Nadie sabrá lo mucho que amé. Nadie verá mi llanto. Oh, Zazú, ten más alegría. Canta algo que sea más rítmico. Un mundo pequeño es... No, no, cualquier cosa menos esa. Si tienes hambre, yo te voy a dar dos buenos cocos de verdad. Frescos, buenos, grandes como un balón. Oh, esto nunca habría pasado con Mufasa. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Oh, nada. Ya conoces la ley. No menciones jamás ese nombre en mi presencia. ¡Yo soy el rey! Sí, Alteza, vos sois el rey. Yo solo quería puntualizar la diferencia existente entre vuestros distintos enfoques de monarquía. Las hienas. Oh, ¿qué quieres esta vez? Tenemos que arreglar cuentas contigo. Ya me ocupo yo. Scar, no hay ni comida ni agua. Sí, es la hora de cenar y no tenemos ni un taquito que llevar a la boca. Son las leonas quienes deben ocuparse de cazar. ¡Pero se niegan a cazar! ¡Oh, comeos, Zazú! ¡Oh, yo no os gustaría! ¡Mi carne es dura y sin sabor! No seas ridículo, solo necesitas un poco de ajo. Y yo pensaba que sufríamos con Mufasa. ¿Qué has dicho? He dicho que con mostaza. Bien, ahora largaos de aquí. Las hienas salen temerosas. Sí, pero seguimos hambrientos. ¡Largo! Simba, Pumba y Timón descansan en la selva. Ah, ese ha estado bien, Simba. Gracias. Vaya, estoy llenísimo. Yo también. He comido como un cerdo. Pumba, eres un cerdo. Claro. Miran al cielo lleno de estrellas. Timón. ¿Sí? ¿Te has preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes del cielo? Pumba, no me lo pregunto, lo sé. Ah, ¿y qué son? Luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron atrapadas en ese techo azul y negro de arriba. Ah, vaya. Siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, todo lo tuyo es gas. Simba, ¿tú qué crees? Pues no lo sé. No ¡ah, lo venga, sé. Simba! Oh, ¡no seas así! Por favor, dínoslo. ¡Venga! Pues, ¿sí? Alguien me dijo una vez que los grandes reyes del pasado están arriba, observándonos. ¿En serio? ¿O sea que un montón de momias reales nos están observando? ¿Quién te dijo semejante tontería? ¿Qué bestia se lo inventó? ¿Qué tontería? ¡Me estás matando de risa, Simba! Simba se entristece. Vuelve a mirar arriba, se levanta y se va. ¿Acaso he dicho algo malo? Simba se acerca a una cornisa de piedra y acordándose de su padre mira hacia las estrellas. Conmovido por el recuerdo se desploma. Gotitas de rocío saltan brillantes por el aire. Ya de día, hojas de hierba revolotean aproximándose a un grueso árbol. Una mano atrapa un puñado de ellas. Es Rafiki, el mono hechicero, que las huele y corre a su escondrijo adornado de amuletos colgados. Toma una concha de tortuga y pone en ella las hojitas. Remueve las hojas, luego coge una fruta y la abre. Muerde la fruta. Luego huele las hojas. ¿Simba? ¿Está vivo? ¡Está vivo! Salta de alegría. Se acerca al dibujo medio borrado del leoncito Simba y le dibuja una gran melena. Llegó la hora. Mientras tanto, en la selva lejana, Pumba y Timón caminan alegres y juguetones. En la jungla, la negra jungla, dormido está el león. En la jungla, la negra jungla, dormido está el león. No te oigo, viejo, a ver esa voz. ¡Auí! Pumba, pambué. Va, Pumba, Pumba. Pumba persigue a un gordo escarabajo azul. El escarabajo vuela hasta un tronco seco. Pumba se agacha como si fuese un terrible felino acercándose a su presa y se relame de gusto. Un ruidito le mosquea. ¿Timón? Mira detrás y no ve nada. Continúa persiguiendo al escarabajo. Asoma su enorme carota de jabalí y cuando ya lo tiene a su alcance, el escarabajo emprende el vuelo. Pero entonces... Una leona se lanza sobre él, que corre despavorido. Timón oye el escándalo y corre hacia allí. ¿Pumba? Pumba mete su cabecita en el hueco de una raíz y queda atrapado. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Eh! ¿Qué sucede? ¡Ella me va a comer! ¿Qué? La leona se lanza sobre ellos. ¡Caramba! ¿Por qué siempre tengo que salvarte el trasero? Aparece Simba. Luchan feroces. Tranquilo, estoy aquí para salvarte. Todo saldrá bien. ¡Vamos, muérdela! ¡A la yugular! ¡A la yugular! ¿Lo ves? Te dije que sería útil. La leona derriba a Simba quedando sobre él. De repente... ¿Nala? Extrañada, la leona se aparta. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy yo, Simba. ¿Simba? ¿Pero cómo? ¡Wow! ¿De dónde has salido? ¡Vaya! ¡Qué alegría verte! ¡Es maravilloso! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué sucede? Timón, ella es Nala. Es mi mejor amiga. ¿Amiga? Sí. Pumba, acércate. Nala, él es Pumba. Pumba, Nala. Es un placer que me conozca. Claro que es un placer. ¿Qué tal? ¡Un momento! ¡Tiempo, tiempo! A ver si lo he entendido. La conoces, te conoce, pero ella se quiere comer a Pumba. ¿Le encuentran alguna lógica? ¡Me he perdido algo! Calma, Timón. Espera que todos se enteren de que has estado siempre aquí. ¿Y tu madre? ¿Qué pensará ella? Ella no debe saberlo. Nadie debe saberlo. Claro que deben saberlo. Creen que has muerto. ¿En serio? Sí. Scar nos contó lo de la estampida. ¿Ah, sí? ¿Y qué más os contó? ¿Eso qué importa? Estás vivo. Y eso significa que eres el rey. ¿Rey? Chica, creo que se te cruzaron los leones. ¿El rey? Majestad, me postre a tus pies. Déjame. No es postre, es postro y no lo hagas. No es el rey. ¿Lo eres? No. ¡Simba! No, no soy el rey. Tal vez iba a serlo, pero fue hace mucho tiempo. A ver si lo he entendido. ¿Eres el rey y no lo dijiste? Soy el mismo de siempre. ¡Pero con poder! Chicos, ¿podríais disculparnos un momento? Lo que tenga que decirte que lo diga delante de todos, ¿eh, Simba? Será mejor que os vayáis. Nos echa. Y dice que es el mismo. Pumba y Timón se van. Timón y Pumba, te caerán bien. ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Es como si tú hubieras resucitado. No sabes lo que significa para todos. Y para mí.

La culpa es mía. La culpa es mía. A lo lejos, sobre un árbol, Rafiki canturrea. Rafiki le vigila contento. Simba camina con la cabeza agacha sobre un tronco que cruza el río a modo de puente. Se detiene en el centro y mira su imagen que se refleja en la superficie del agua. Una piedra da en el agua. Es Rafiki que hace una cabriola y se acerca a él. Vamos, corta el rollo. No puedo cortarlo, vuelve a crecer. Que sí, me vas pesado. ¿Quieres dejar de seguirme? ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres tú? Creía saberlo, pero no estoy seguro. Yo sé quién eres. Shh, ven aquí, es un secreto. Asante sana, squash banana, wi wi nugumi mi apana. ¡Basta ya! ¿Qué quiere decir todo eso? Quiero decir que eres un simio y yo no. Creo que estás algo confundido. ¡Te equivocas! Tú eres el confundido, ni siquiera sabes quién eres. Oh, y supongo que tú sí. Claro, tú eres el hijo de Mufasa. ¡Adiós! ¡Espera! Rafiki se sube a una roca y adopta la postura del loto como un gurú del yoga. ¿Conocías a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. ¡No! ¡Te equivocas otra vez! Está vivo y yo te lo mostraré. Tú sigue al viejo Rafiki, él conoce el camino, ¡vamos! Rafiki se interna en la oscuridad tenebrosa de la selva. Simba le sigue con temor. ¡No te entretengas! ¡Date prisa! Espera. ¡Vamos! ¿Quieres ir más despacio? Rafiki salta de árbol en árbol mientras Simba le sigue tropezando y cayendo. ¡Alto! Rafiki retira unos matorrales. Simba avanza, cruza los matorrales y se acerca hasta una charca cuya superficie tiene un extraño reflejo. Simba mira la superficie y ve su propia imagen reflejada como en un espejo. Ese no es mi padre. Es mi reflejo tan solo. ¡No! Ahí está él. Rafiki produce ondulaciones en el agua con su dedo y la imagen de Simba se transforma en la cara de Mufasa. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. Padre. En el cielo, una nube azul toma la forma de Mufasa. Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres. ¡No! ¡Padre! ¡No me dejes! Recuérdalo. ¡Padre! Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. Con estruendo de relámpagos, la nube se diluye dejando a Simba pensativo, con la cabeza levantada hacia las estrellas. ¿Qué ha sido eso? El tiempo. Muy peculiar, ¿no crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Oh, ¡cambiar es bueno! Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él. Le golpea con su vara. ¡Au! ¿Por qué has hecho eso? ¡No importa! ¡Está en el pasado! Sí, pero aún duele. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. Lo esquiva. ¡Ah! ¿Lo ves? Bien, ¿qué vas a hacer? Primero, te quitaré el bastón. ¡No, no, no, no, no! ¡Mi bastón no! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Regreso a casa! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Vete de aquí! Simba se aleja mientras Rafiki salta contento. Mientras Timón duerme sobre la panza de Pumba. Se acercan a la y zarandea a Timón. ¡Despierta! ¡No temáis! ¡Calma, calma! ¡No temáis! ¡Soy yo! ¡No vuelvas a hacer eso nunca! ¡Carnívoros! ¿Habéis visto a Simba? ¿No estaba contigo? Sí, pero ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? Rafiki. ¡No lo verás aquí! ¡El rey ha regresado! No puedo creerlo. ¡Ha regresado! ¿Regresado? ¿A dónde? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese mico? Simba vuelve para retar a Scar. ¿A quién? ¡A Scar! ¿Él es Scar? No, no, es su tío. ¿El mico es su tío? No, Simba vuelve para desafiar a su tío y ocupar su lugar como rey. ¡Oh! Bajo el ardiente sol del desierto, Simba hunde sus poderosas patas en la arena, corriendo hacia su antigua casa. Ya de noche llega a las tierras donde antes reinó su padre, ahora sucias, quemadas y llenas de huesos. Se asoma la roca en forma de cornisa donde su padre solía colocarse para vigilar su reino. Desde allí, contempla con tristeza las tierras arrasadas y sus ojos se detienen sobre las lejanas rocas donde está la guarida de Scar. Su gesto se enfurece. ¡Simba! ¡Espera! Nala llega corriendo. Es horrible, ¿verdad? No quería creerte. ¿Por qué has vuelto? Finalmente he logrado sentar la cabeza. Y tengo un chichón para demostrarlo. Además, este es mi reino. Si no lucho por él, ¿quién lo hará? Lo haremos juntos. Será peligroso. ¿Peligroso? ¡Ja! Me río en la cara del peligro. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no le veo la gracia. Timón, Pumba, ¿qué estáis haciendo aquí? A vuestro servicio, majestad. Ah, ¿vamos a pelear con tu tío por esto? Sí, Timón. Este es mi hogar. Vaya, pues necesita un repaso a fondo. Bueno, Simba, si es importante para ti, te apoyaremos hasta el final. Los cuatro amigos se acercan a la guarida de Scar y, ocultos tras unas rocas, observan a las asquerosas hienas. ¡Hienas! ¡Odio las hienas! Bien, ¿qué planes tienes para engañarlas? Cebo vivo. Buena idea. Oye. Por favor, Timón, tenéis que distraerlas como sea. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile lula hula? Vestido de hawaiana. ¡Guau! ¿Tienes hambre? ¿Quieres carne cruda para comer? Todo un poco de jamón, verás qué gran placer. Grasa de verdad. Las hienas acuden hambrientas. Mejor voracidad. ¡Ay, chuletas! ¡Yop, yop! ¡Piernas frescas! ¡Yop, yop, yop! ¡Pata negra! ¡Yop, yop! ¡Escúchalo de verdad! Las hienas atacan. Simba aprovecha para entrar sin ser visto. Nala, dile a mi madre que reúna a las leonas. Yo buscaré a Scar. Simba observa alarmado cómo Scar llama a Sarami, su madre. ¡Sarami! Sin perder su dignidad de leona, Sarami avanza entre las hienas, las cuales lanzan dentelladas amenazando atacarla. Sarami llega junto a Scar. Sí, Scar. ¿Dónde está la partida de caza? No cumple con su deber. Scar, ya no hay comida. Las manadas se han ido. No, no les estáis buscando bien. Se acabó. Ya no nos queda nada. Solo una alternativa. abandonar este reino. No nos moveremos de aquí. Entonces nos has condenado a muerte. Que así sea. No puedes hacer eso. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Si fueras la mitad de rey de lo que Mufasa soy era... ¡Soy 10 veces mejor que él! Scar la golpea. Simba corre hacia su madre. ¿Mufasa? ¡No! ¡Estás muerto! Se acerca a su madre tendida en el suelo y la empuja con el morro. ¿Mufasa? No, Simba. ¡Simba! ¡Estás vivo! ¿Cómo es posible? No importa. Ya he vuelto. ¿Simba? ¡Simba! Oh, me sorprende verte por aquí, vivo. Las hienas retroceden. Dame solo una razón para no hacerte pedazos. Oh, Simba, debes entenderlo. Las presiones de gobernar el reino... Ya no son tuyas. Abdica, Scar. lo haría gustosamente. Solo que hay un pequeño problema. ¿Ves las hienas? Ellas creen que soy el rey. Pues nosotras no. Nada. Simba es el verdadero rey. La elección es tuya, Scar. O abdicas o peleas. Cielos, todo tiene que acabar con violencia. No quiero ser el responsable de la muerte de un miembro de la familia. ¿No estás de acuerdo, Simba? Eso no va a funcionar, Scar. Ya lo he olvidado. ¿Ah, sí? ¿Pero y tus fieles súbditos también lo olvidarán? Nada. Simba, ¿de qué está hablando? Oh, así que no les has contado tu secretito. Bien, Simba, es tu oportunidad de hacerlo. Diles quién fue el responsable de la muerte de Mufasa. Simba queda serio. Yo. Las leonas le miran sorprendidas. Sarami se acerca. No es cierto. Dime que no es cierto. Es cierto. ¿Oís? ¡Lo confiesa, asesino! No, fue un accidente. De no ser por ti, Mufasa seguiría vivo. Murió por tu culpa. ¿Puedes negarlo? No. Entonces eres culpable. No, no soy un asesino. Oh, Simba, estás en un lío. Pero esta vez papá no está aquí para salvarte. Y ahora todos saben por qué. ¡Simba! Simba cae al vacío, pero se agarra con las patas delanteras. Un rayo incendia la vegetación. Vaya, esto me resulta familiar. ¿Dónde he visto esto antes? Déjame pensar. Oh, sí, lo recuerdo muy bien. Es como estaba tu padre antes de morir. Scar le clava sus garras. Y ahí va mi pequeño secretito. Yo maté a Mufasa. ¡No! Simba salta sobre él con enorme rabia. ¡Ah! ¡Asesino! No, Simba, por favor. ¡Diles la verdad! La verdad es tan relativa. Está bien. ¡Está bien! Yo lo maté. Que te oigan todos. ¡Yo maté a Mufasa! Las hienas se lanzan contra Simba y lo derriban. Las leonas acuden en su ayuda. Luchan. Llegan Pumba y Timón y embisten contra la masa de hienas. ¡Voy a pasar! ¡Esto está que arde! Simba se defiende a bocados y zarpazos, pero una hiena se le agarra al cuello. Un palo golpea a la hiena. Es Rafiki. Rafiki salta con su palo y lucha usando el cara. Las hienas comienzan a huir. Tres de ellas persiguen a Timón. Entran en la cueva donde está Zazú. ¡Quiero salir! ¡Yo entrar! ¡No me comáis! ¡Soltadles! Aparece Pumba. ¿Quién es ese puerco? ¡Os dirigís a mí! ¡Le han llamado puerco! ¡Os dirigís a mí! ¡No sé nada! ¡Os dirigís a mí! ¡Se armará la gorda! ¡Soy un cerdo decente, no un puerco! Pumba ataca. ¡Joder, cobardicas! Las hienas huyen mientras Simba persigue a Scar montaña arriba. El fuego ha invadido todo. Scar salta por encima de las llamas a una plataforma de roca y un profundo precipicio le corta el paso. Gira y ve a Simba que salta también. ¡Asesino! Simba, Simba, ten piedad, te lo ruego. No mereces vivir. Pero, Simba, soy parte de la familia. Las hienas son el verdadero enemigo. La culpa es de ellas. Fue idea suya. ¿Por qué he de creerte? Todo cuanto has dicho ha sido mentira. ¿Qué vas a hacer? No matarás a tu propio tío. No, Scar. Yo no soy como tú. Oh, Simba, gracias. Eres tan noble. Seré tu vasallo. Dime, ¿qué puedo servirte? Pide lo que sea. Huye. Huye lejos, Scar, y no regreses. Scar finge irse. Sí, claro. Como tú desees, majestad. De un zarpazo, Scar le tira unas brasas a los ojos. Luego se lanza al cuello de Simba, luchan. Sobre el fondo de llamas, los dos leones saltan fieros y poderosos, con sus garras preparadas y mostrando sus colmillos. Sus figuras se recortan en el aire lleno de chispas de fuego. Simba derriba a Scar de un zarpazo. Pero Scar se levanta rápidamente y derriba a Simba. Luego salta sobre él, pero este le ve venir por el aire y, colocando sus patas hacia arriba, le empuja por encima de él, haciéndole caer por el precipicio. Scar vuela y luego cae rodando hasta abajo. Allí se incorpora maltrecho y ve a las hienas que se le acercan. ¡Ah! Amigas mías. ¿Amigas? Creía que habías dicho que éramos el enemigo. Sí, eso mismo, y yo. Las hienas le rodean y le acorralan contra la pared. No, dejad que os lo explique. No lo entendéis. No quería decir que... No. Saltan sobre Scar. Yo no os quería. El fuego invade todo. Gigantescas llamaradas lamen y arrasan la guarida de Scar y sus hienas. Una intensa lluvia cae apagando el fuego. Por entre las brasas, árboles y piedras calcinados, aparecen Pumba y Timón. Simba. Zazú. Y las leonas. Simba restriega su cabeza con la de su madre, que le mira contenta. Luego hace lo mismo con Nala. Arriba se escucha un sonajero. Miran hacia allí. Es Rafiki, que le indica la piedra en forma de cornisa donde Mufasa se asomaba para saludar a su pueblo. Con expresión seria, Simba sube hasta Rafiki, que le hace una reverencia. Emocionado, Simba le abraza. Llegó la hora. Con gesto solemne y majestuoso, Simba asciende a la cornisa real, seguido por la mirada conmovida de sus amigos. Llega hasta el extremo y se detiene. Allí levanta hacia el cielo su cabeza mojada por la lluvia y mira hacia unas estrellas que las nubes dejan ver. Entonces escucha la voz de su padre. Recuérdalo. Sintiéndose fuerte, Simba lanza su poderoso rugido. Las leonas responden. Tras la estación de las lluvias, la sabana que rodea a la casa del rey león ha vuelto a cubrirse de verde. Como al principio de la película, todos los animales de la selva están reunidos bajo la cornisa real, sobre la cual están Simba, el nuevo rey león, su esposa Nala, el jabalí Pumba con su pequeño amigo Timón, y sobre ellos Zazú, revoloteando alegremente. Simba y Nala se miran y se acarician frotando sus cabezas. Tras ellos aparece Rafiki trayendo en sus brazos un cachorrito recién nacido. Es el hijo de Simba y Nala. Rafiki levanta el cachorrito, mostrando a todos los animales el príncipe recién nacido. Dirigida por Roger Aller y Rob Minkoff.